Bueno, de la emoción más antigua, el texto se llama De libros y de niños y fue escrito en ocasión del 27º Congreso de LIBI, realizado en Cartagena de Indias. El tema era libros infantiles para el nuevo milenio. Página 131. Y comienza con un epígrafe de Pablo Neruda. Pero si ya pagamos nuestros pasajes en este mundo, ¿por qué? ¿Por qué no nos dejan sentarnos y comer? Yo ya sé que las invitaciones para participar en el festín del milenio están estrictamente controladas. Sé que para la gente de nuestra América quedaron pocas, poquísimas invitaciones. No somos presentables, parece. No sabemos comportarnos en sociedad. Los colores de nuestros vestidos resultan muy estridentes. Nos reímos con la boca abierta, echando la cabeza hacia atrás. Lloramos a los gritos. Y cuando tenemos hambre, casi siempre tenemos hambre, nos olvidamos de usar los cubiertos. Además, todo el tiempo andamos con los hijos a cuestas. Demasiados hijos. Y los niños, ya se sabe, no tienen cabida en las fiestas de los grandes, por lo menos los nuestros. Por eso no nos invitan, parece. Nos dicen que tengamos paciencia, que si somos amables y complacientes y ponemos la otra mejilla, cuando termine el festín, algo nos darán. Los ricos siempre dejan comida en el plato. Es de buena educación. Que empecemos a hacer la fila, nos dicen, para que nos entreguen un número. A ver si todavía nos quedamos sin nada. Así son las cosas. Pero yo tenía que hablar de libros para niños, que es de lo que más sé. Libros para el nuevo milenio. Bellos libros, de tapa dura, dibujos coloridos y cuentos para reír y llorar y bajar al fondo del mar y subir a las estrellas. Pero sucede que los niños de nuestra América no están invitados al festín. Sucede que ellos están en otras partes, haciendo cosas de grandes. ¿Y si no están nuestros niños? ¿Qué hacemos con los libros para niños? Entonces, no sé si hoy quiero hablar de libros. Creo que no quiero.